mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Ensangrentada en tardes de toros, mujer que conserva el embrujo de los ojos en manos, te sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Tu boca de grana, jugosa lámpara que me habla de amores. Granada, Madonna, cantaba en copilas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas, de rosas de suave fragancia que le dieron marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Oh.